quieren sentarse por aquí, no hay problema, si se animan, es un instante más, no vamos a estar mucho tiempo más. Y sé que algunos tienen espíritu joven también, así que también les invitamos a que si lo desean puedan estar por aquí. Pero hay dos o tres sillas aquí, cuatro o seis por allí, así que si quieren ubicarse, bueno, está en la decisión de ustedes, pero les queremos agradecer por haber compartido con nosotros este día, este tiempo tan especial en la vida también de la iglesia, pero especialmente en la vida de aquellos que en esta noche han sido bautizados. Quiero invitarlos entonces de manera muy especial a los siete, esas seis mujeres y ese varón que han sido bautizados, que vengan rápidamente aquí, vengan a la plataforma, para que puedan recibir su certificado de bautismo, que les sirve de recuerdo de que en este día dieron un paso tan trascendente en sus vidas espirituales. Así que vayan viniendo aquí. Si suben por allí, no se animen a entrar otra vez, ya está. Una vez sola está bien. Así que por aquí, porque después vamos a sacar la foto todos juntos. Así que, ¿dónde están los demás? Rápidamente, allí están. Bien, y está faltando alguien. Muy bien, Laura. Laura Barrientos. Ah, muy bien. Ahora está viniendo, está con sus niños. Graciela, también allí, que ahora vamos a sacar la foto todos juntos. José. Bueno, vamos a estar aguardando a Laura, pero mientras tanto vamos a estar entregando entonces también los certificados. Después les vamos a dar un fuerte aplauso y vamos a sacar la foto también. Allí viene Laura, qué bueno. Muy bien, Sabrina. Aquí tenés tu certificado, que Dios te bendiga mucho. Abril, no me equivoqué ahora, ¿viste? Laura, adelante, adelante por aquí. Aquí, Laura, tu certificado también, muchas bendiciones. Fiorella, ah, qué lindo, qué bueno. Graciela, tu certificado. Jessica y José, este varón. Muy bien. Les felicitamos y ahora pónganse allí para sacar la foto. Ahí está, con sus certificados allí exhibiendo con toda alegría este tiempo también. Ahí está. Muchas gracias. El Señor les sigue añadiendo bendición sobre sus vidas. Tomen sus asientos. Tomen sus asientos. Luego vamos a tener un tiempo para que los familiares y aquellos que deseen sacarse fotos con ellos, que ahora son los famosos, firman autógrafos, bueno, también lo puedan hacer si gustan por aquí o en algún lugar, no va a haber ningún problema. Pero vamos a compartir ahora brevemente también la palabra de Dios. Quería, bueno, tratar de explicarles a todos de manera sencilla lo que la Biblia dice acerca de lo que ha acontecido hoy. ¿Por qué estas personas se han bautizado? ¿Por qué lo han hecho de esta manera? ¿Por qué a la edad que ellos tienen? ¿Qué es lo que significa todo esto en sus vidas? Le quiero decir que el mensaje en esta noche está encuadrado en una serie de mensajes que estamos compartiendo que hablan acerca del más grande de todos los tiempos. Y ese, por supuesto, es Dios y sobre todo el Señor Jesucristo. Así que estamos hablando de Él, de las bondades, de su persona, de sus propósitos y de sus propuestas para con todas las personas. Y en este día vamos a estar desarrollando el más grande regalo. El más grande regalo que el más grande de todos los tiempos ofrece a todas las personas que quieran tomar y recibir este regalo, hacerlo suyo también. Y tiene que ver con la salvación y la vida eterna. Jesús regala salvación y vida eterna a todo aquel que desee recibirla y que ponga su fe en Él. Así que, bueno, Dios vino a esto, ¿no es cierto? Y Dios vino a cada persona y Dios vino a la vida de ellos que han sido bautizados en algún momento, un día distinto para cada uno, una ocasión distinta, una experiencia distinta, pero en definitiva Dios vino a cada uno, Dios viene a los seres humanos, toma la iniciativa y entonces Él desea y manifiesta el deseo de establecer un vínculo personal con cada persona. Él les revela a todos, y particularmente a ellos también, cuánto los ama Él y que Él desea darles una nueva vida y una vida victoriosa. Como decíamos hoy, Jesús extiende sus brazos delante de cada persona para que ellos puedan reconocer que Él les ama y aquellos que deseen efectivamente establecer este vínculo personal con Dios a través de la fe en Jesucristo, entonces puedan abrazarse a Él.

Sabemos que esa bendición es plena, es abundante, es rica, enriquece, nos hace bien. Por eso te damos toda gloria, toda gracia, toda gratitud a ti, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, y así sea. El Señor bendiga mucho su vida. Como lo estábamos hablando, estamos a su disposición para compartir, charlar. Todo aquel que tenga alguna inquietud o alguna duda, por supuesto, me lo hace saber y coordinamos algún encuentro, en esta ocasión o en cualquier ocasión. Pero si no, todos son bienvenidos a cada encuentro que tenemos como familia, cada domingo a las 19 horas. Y si no, como ustedes han visto en los anuncios, sobre todo el próximo sábado, el encuentro para matrimonios a partir de las 20:30. Le animo y le desafío a poder estar. Si usted quiere ver un encuentro distinto y diferente, le digo, no va a salir defraudado. Anímese y venga, que siempre es bienvenido. Y los niños, los sábados a la mañana, los jóvenes y adolescentes, los sábados por la tarde, y así tenemos algún encuentro a disposición para la edad de cada uno. Que tenga una preciosa semana, que tenga una preciosa semana, que esta semana también pueda percibir de alguna manera que Dios está allí cerca suyo, que está a su lado, que está queriendo, bueno, queriendo derramar todavía mayor abundancia de bendición sobre su vida también. Así que Dios le guarde, le proteja y esté siempre para bendecirle en todo momento. ¿Por qué no cantamos todos juntos para terminar en esta noche exaltando a nuestro buen Dios? Y luego tenemos oportunidad de saludarnos, saludar a los que fueron bautizados y sacar alguna foto si usted lo desea también. Luego las naranjas y especialmente... No, era una broma. La pueden llevar, las manzanas las pueden llevar también. Sean bendecidos por el Señor.